Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 15 de octubre. El secretario general del Partido Popular en Cádiz, Bruno García, ha presentado en Ubrique una línea de ayudas a las pequeñas y medianas empresas de hasta 300.000 euros a fondo perdido, aprobado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado martes. De esta iniciativa de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, se podrán beneficiar aquellas empresas que, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, hayan sufrido una caída de negocio de más del 25% respecto al mismo periodo del año 2019. La convocatoria, que se abrirá en régimen de concurrencia no competitiva, se publicará en este mes de octubre y se va a resolver antes del 31 de diciembre de este año. Bruno García ha animado a las empresas ubriqueñas a presentar las solicitudes para esta línea de ayudas a través de la oficina virtual de la agencia IDEA, a partir de su publicación en el BOJA. El secretario general del Partido Popular en Cádiz ofrecía en la tarde de ayer una rueda de prensa para realizar este anuncio, tras mantener una reunión de trabajo con los integrantes del Grupo Municipal Popular. Este es un tiempo, como sabéis, muy, muy complejo, muy duro, en lo sanitario, en lo educativo, en lo empresarial, pero sobre todo en lo social y en lo personal y en las personas, ¿no? Y es un tiempo muy duro. Y nosotros pensamos desde el Partido Popular de Cádiz que es el tiempo de sumar, ¿eh? Y por eso esta rueda de prensa no tiene tanto que ver con desmontar algunas mentiras que se dicen del Partido Socialista a nivel provincial y que se dicen en algunos sitios, también aquí en Ubrique. Nos interesa más la parte positiva. La parte positiva, que es lo que están haciendo este grupo municipal, con Manuel a la cabeza, con Manuel Otero y con todo su equipo, en el día a día, tratando de informar a las personas de Ubrique para que sepan qué es lo que está pasando y qué soluciones se le puede dar. Aquí hay algunos temas que se han hablado de infraestructura, pero también hay temas que tienen que ver con la vivienda, temas que tienen que ver con lo social, que es lo importante. Y nosotros hoy, como Partido Popular, queríamos primero dar las gracias al Partido Popular de Ubrique por todo su trabajo, porque ese es el espíritu que nosotros queremos, que es lo que quiere hacer el Partido Popular. Es un momento difícil, sumar, no entrar continuamente en la crítica, ¿no? Eso está bien, porque hay que, como digo, muchas veces desmontar mentiras, pero sobre todo sumar, y eso es lo que desde luego del Partido Popular os agradecemos, os reconocemos y os animamos a que sigáis haciéndolo así, porque yo creo que eso está calando y eso es muy bueno. Y segundo, ¿por qué venimos a sumar también? Pues venimos a sumar porque ayer la Junta de Andalucía, en el Consejo de Gobierno, aprobó una partida de 50 millones de euros para empresas, para pequeñas empresas de más de 9 personas y menos de 50 personas, ¿vale? Para ayudarles en este momento tan complicado. Y está orientada para empresas que hayan bajado su facturación más de un 25%. Es decir, empresas que lo están pasando mal, empresas que están sufriendo, empresas que están relacionadas con el mundo industrial, y por tanto nosotros tenemos la obligación de informar pueblo por pueblo, casa por casa, para que esas empresas lo conozcan. Y por eso es muy importante que estén aquí hoy los medios de comunicación, y se lo agradecemos muy sinceramente, porque si nosotros somos capaces de transmitir este mensaje y que las empresas sepan que hay ayudas de la Junta de Andalucía para sus negocios, quizá con esta rueda de prensa estemos ayudando a muchas personas y estemos salvando empresas y también puestos de trabajo. Y eso ya merece la pena cualquier esfuerzo, y por eso es tan importante muchas veces la rueda de prensa. Por eso es tan importante intentar llegar a los vecinos. Esto es fundamental. Entonces, les recuerdo, 50 millones de euros para ayudas de hasta 300.000, como decía antes Manuel, hasta 300.000 podría una empresa recibir para la parte, digamos, económica, ¿no? Y por tanto, esto es un tema que va a salir a finales de octubre y se va a resolver. La convocatoria sale a finales de octubre y se va a resolver antes del 31 de diciembre. Esto es muy importante, porque ya habrán oído muchas veces en otros tiempos que las ayudas se decían que se hacían y luego las cobraban cuando bueno, todavía hay gente sin cobrar bueno, ya menos, pero había muchas cosas que pasaban. Y es muy importante el tiempo en el que se cobra, y el tiempo en el que se resuelve, y el tiempo en el que se ayuda. Porque ahora mismo la urgencia es mucho más que antes, ¿eh? Y por tanto, esta junta de urgencia se compromete a resolverlo antes del 31 y a partir de ahí poder pagar ya en el año 2021. Por tanto, una ayuda importante para empresas pequeñas. Ubrique necesita este tipo de ayuda. Ubrique es un pueblo que tiene un perfil, vamos a decirlo de manera, una característica empresarial como muy pocos en la provincia, claramente. Quizás uno ve un pueblo empresarial y uno se le viene a la cabeza de los Ubrique, por tantas razones como ustedes saben, y por tanto esta información se tiene que decir aquí. Y yo os pido que, como Partido Popular, que lo transmitáis, por favor, allí donde podáis, porque, insisto, podemos salvar trabajo y podemos salvar empleo, que en definitiva es lo importante en este tiempo. Por tanto, agradecimiento al Partido Popular de Ubrique y pedir también la difusión, máxima difusión, porque esto es positivo para Ubrique y para la provincia de Cádiz y para Andalucía. Y en eso, en sumar, es lo que tenemos que estar. En este tiempo, vosotros lo estáis haciendo y nosotros vamos también a seguir haciendo. Cambiamos de tema. La clínica dental del doctor Ildefonso Moreno y la empresa de artículos de piel Invercumbre han hecho público hoy un comunicado en el que anuncian que se han unido para que los niños y los jóvenes de Ubrique renueven sus mascarillas. Estas dos empresas, de dilatada experiencia en sus respectivos sectores, van a repartir casi 20.000 mascarillas entre los más pequeños y los jóvenes de la localidad. Gracias a la colaboración de colegios, profesores y voluntarios, se ha realizado un censo para poder llegar al máximo número de beneficiarios posibles. Con esta iniciativa, mediante la que se van a repartir en todos los centros educativos un set con 5 mascarillas a cada menor, se pretende concienciar sobre la importancia de usar y renovar este complemento esencial en los tiempos que vivimos. En este comunicado se recoge que con la llegada del otoño y el inicio del curso escolar, las familias han tenido que realizar un sobreesfuerzo, al que hay que sumar el de los colegios por adaptarse para poder impartir sus clases con las correspondientes medidas de seguridad ante la pandemia. Invercumbre y la clínica dental del doctor Ildefonso Moreno han querido tener un gesto con este colectivo, facilitando el acceso al material higiénico debidamente esterilizado para que ningún niño ni joven de la localidad se quede sin mascarilla. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. En este espacio se ha referido a los datos sobre la incidencia del coronavirus en Ubrique. Hoy jueves hemos conocido que la tasa por pruebas diagnósticas de infección activa en los últimos 14 días se sitúa en 78,3 puntos, muy por debajo de los 500 marcados por la autoridad sanitaria para tomar medidas restrictivas en una localidad, por lo que Isabel Gómez ha felicitado a los ubriqueños y ha apelado a continuar actuando con responsabilidad. Tengo que felicitar, ¿no?, a los ubriqueños y ubriqueñas por cómo estamos haciéndolo, el que no nos relajemos, el que sigamos tensionándonos ante esta situación en la que desde luego estamos todos los días viendo, ¿no?, y percibiendo esa información y esas noticias de que está llegando un momento crítico en toda esta pandemia. Ya se están evaluando datos por encima incluso de lo que fue el estado de alarma, y que eso significa pues que en Ubrique tenemos que seguir esforzándonos, ¿no?, por seguir cumpliendo esos tres ítems fundamentales, que son los que las autoridades sanitarias nos recomiendan una y otra vez, que es el distanciamiento social, que es el lavado de manos y la mascarilla, ¿no? Yo creo que esas tres cuestiones, todas las personas somos conscientes de que es lo que tenemos que hacer, intentar de evitar aglomeraciones y siempre con medios de protección. Y bueno, yo creo que en estos momentos Ubrique pues está afrontando, ¿no?, esta dificultad como podemos y reseñable en cuanto al cumplimiento, ¿no?, de toda la normativa que se está poniendo en marcha para la paralización o el freno de la expansión de la COVID-19. Pero siempre tenemos que hacer un esfuerzo personal en cuanto a la responsabilidad propia y también a nuestro entorno familiar. Insisto en los jóvenes, insisto en los menores, tenemos que seguir pues transmitiéndole esa importancia, ¿no? Que para ellos también es más difícil de tener en mente porque son más incautos, son bueno, pues tienen otra visión, ¿no? De los momentos en los que estamos viviendo y hay que transmitirle una y otra vez pues que evitemos esas concentraciones de amigos que nos apetece a todo el mundo y que mantengamos las distancias y siempre con medio de protección como la mascarilla para evitar más de mayores. Estamos manteniendo el tipo y bueno, esperemos que así sigamos porque también para la economía local, también para la restauración, pues supone una oportunidad de seguir explotando dentro de todas esas instrucciones, ¿no? Y normas de cierre y de desarrollo de la actividad hostelera y pues bueno, pues que sigamos haciéndolo bien para evitar males mayores, ¿no? El primero, el de la salud, que es el que no puede estar al margen de toda esta cuestión y luego ya esas consecuencias indirectas, pero también nefastas, ¿no? En cuanto a la economía y la situación también laboral de nuestra gente. Así que, por el bien de todos, pues tenemos que seguir intensificando ese cumplimiento de la normativa y que no nos relajemos. Pero, no obstante, creo que merece la pena pues darle el agradecimiento y ese reconocimiento a la mayoría de ubriqueños y ubriqueñas que lo están haciendo bien, ¿no? Seguimos, además, en ese sentido, pues bueno, pendientes, ¿no?, de que toda la tarea educativa pues se desarrolle dentro de lo posible en las mejores condiciones, que lo que son las incidencias, ¿no?, de la presencia de la COVID-19 en nuestros centros escolares pues se controle debidamente, y yo creo que aquí sí hay que hacer también de nuevo, ¿no?, ese reconocimiento al trabajo que los docentes, que los equipos directivos de los distintos centros educativos han estado realizando previo al inicio del curso escolar, donde se establecieron esos protocolos de actuación y también en este caso el centro de salud, ¿no?, con la persona de enlace para atender cualquier incidencia que se produzca en este sentido y con posibilidades de personas y de alumnos y alumnas que den positivo en coronavirus y tengamos que pues tomar esas medidas necesarias para el control. Entonces sí es cierto que hemos tenido varios episodios que se seguirán produciendo a lo largo de todo el curso escolar, pero también hay que reconocer pues que se está haciendo un control exhaustivo, se está intentando llegar en el menor tiempo posible a la realización de los PCR de toda la gente que se encuentra en esos contactos estrechos y bueno, yo creo que ahora mismo toda la actividad educativa de nuestra localidad, con el esfuerzo también que el ayuntamiento hizo para la colaboración con todos los centros educativos, especialmente también con la aportación, ¿no?, de material higiénico-sanitario a todos los 6 de nuestra localidad, incluido también el Sagrado Corazón, que en el Consejo Escolar Municipal que tuvimos recientemente, pues también ha solicitado la colaboración del ayuntamiento en varias materiales, precisamente en papelera, bueno, y hemos atendido esa petición del centro como no puede ser de otra manera, que hasta el día de hoy no hayamos tenido ninguna petición, ¿no? Y entonces yo creo que en la línea es tener todo muy claro de cómo se tiene que actuar ante una situación y la presencia de la COVID-19 y a partir de ahí pues salud, ¿no? A que tenga una respuesta rápida. Es verdad que a veces se está extendiendo las PCR, pero recordemos que también hubo una apuesta de salud en ese sentido, de dotar en Ubrique un autocovid que hace que la gente pueda hacerse las PCR en nuestra localidad sin tener que desplazarse como anteriormente a Jerez. Y bueno, yo creo que esos son momentos de realce también para el freno, ¿no?, más inmediato, que en toda pandemia y especialmente la salud pública, la respuesta inmediata es una de las cuestiones fundamentales para poder ir frenando esos posibles contagios. También hoy hemos conocido que el grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique era requerido en la tarde de ayer por la Guardia Civil de nuestra localidad para colaborar con los servicios sanitarios en el traslado de una persona que sufrió un accidente entre la zona del Redondel y Tabizna, un parapentista de 34 años de nacionalidad polaca, los bomberos facilitaron el acceso de los servicios sanitarios hasta el herido y el aterrizaje del helicóptero del 061. En la actuación han intervenido cuatro bomberos del grupo de rescate en montaña, la Guardia Civil de Ubrique y sanitarios del bosque. Sobre las 5 de la tarde, un vehículo, una patrulla de la Guardia Civil de Ubrique se personó en el parque informándonos que habían recibido el aviso de un accidente, un parapentista. Nos enseñaron las coordenadas, entonces estuvimos mirando la zona por donde era y bueno, y vimos que era la zona esta, era por la entrada del Redondel, en dirección hacia la zona de Tabina o la ladera este de la Sierra del Albarracín, una zona cercana donde hubo el fuego hace un mes. Entonces fue lo que hicimos con esta patrulla de la Guardia Civil. Nos fuimos dos bomberos del GRM que estábamos de guardia y activamos a otros dos que llegaron un poco después. Entonces nos fuimos esos dos bomberos primero con la Guardia Civil. Bueno, seguimos todos los caminos que nos indicaba el tras hacia la zona. Uh-huh. En una zona había una cancela que tenía una cadena. En estos casos pues llevamos una cizalla y se corta un eslabón y se pasa. Seguimos hasta una finca que, según ponen los mapas, es la finca Jerez. Yo no sé si por aquí se le dice así o no, pero bueno, uh-huh. En el mapa, en el programa ponía eso. Vale. Y efectivamente, en una zona próxima donde pudimos dejar coche, a unos 200 metros, estaba este chaval, ¿no? Cuando nos acercamos, él estaba consciente. Lo que sí comentaba o hacía gestos como que le dolía bastante la espalda y el pecho, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ponernos en contacto con el segundo vehículo nuestro del grupo de rescate que salía del Parque de Ubrique para que intentara aproximar a los servicios sanitarios del bosque que estaban por la zona, pero que daba la situación que estaba el carril no podían entrar con la ambulancia, ¿no? Entonces lo que hicieron estos dos bomberos que venían después, trasladar al equipo médico hasta la zona. Una vez que llegaron al equipo médico mientras los estaban atendiendo, nosotros lo que hicimos fue buscar una zona donde pudiera aterrizar el helicóptero y pasarle al 061 las coordenadas de la zona para que se desplazara allí el helicóptero y aterrizara en la zona que habíamos previsto, ¿no? Y bueno, así fue como ocurrió. El helicóptero aterrizó y una vez que ya estaba inmovilizado en un colchón de vacío por los servicios sanitarios en el bosque, lo trasladamos en nuestra camilla de montaña hasta el helicóptero, que lo evacuó al hospital de Jerez. De principio el helicóptero yo creo que salió incluso antes de nosotros tener noticia del accidente. Creo que el 112 avisó directamente al 061 porque normalmente los accidentes de parapente suelen ser con heridos graves, ¿no? Entonces directamente le dio salida. El helicóptero aterrizó en el bosque, no sé en la zona, y estaba a la espera. Los servicios sanitarios que venían en este caso en el vehículo de bomberos me dieran el aviso. Le dieran la orden de desplazamiento a la zona del accidente, ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos de esa manera, nos coordinamos en este caso los tres servicios, Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios, para que fuera lo más rápido posible la evacuación. Mientras uno hacía una cosa, pues otro nos dedicábamos a otra, en este caso los sanitarios atendiendo al herido, nosotros buscando el helipuerto, en una loma cercana que vimos que estaba un poco plana y que no había árboles cerca y que podía aterrizar, y lo que hicimos fue pasar las coordenadas y al momento estaba el helicóptero allí. Porque la verdad que la comunicación era complicada, hablaba algo de inglés y tuvo, bueno, hablando así con algunos que dominaban algo el inglés, pero tampoco dio muchas explicaciones. Lo que parece es que no cayó de muy alto. Dice que tuvo falta de aire y fue bajando, y ya los últimos metros, serían 5 o 6 metros, fue lo que cayó, ¿no? O sea, que no fue una caída muy alta, ¿no? Claro, eso es lo que impidió que tuviera un accidente grave, ¿no? Aunque ya digo que nosotros no quisimos moverlo hasta que no llegaron los médicos, sobre todo por el tema del dolor de espalda, ¿no? No lo tocamos, simplemente empezamos a preparar la camilla y demás, y en el momento que llegaron los médicos, el colchón de vacío lo pasamos y mientras tanto buscar el helipuerto, ¿no? O sea, una cosa lo más rápida posible para que lo evacuaran rápido. Uh-huh. Nosotros llegamos y estaban los compañeros venían con nosotros, que fueron los que facilitaron las coordenadas, ¿no? Los compañeros que también eran polacos y con ellos prácticamente no nos entendíamos, lo único que sí nos enseñaron el teléfono con el TRA en la zona donde estaba, que ya lo tenía la Guardia Civil, ¿no? Y nosotros las coordenadas esas las habíamos metido en un GPS, o sea que íbamos todos para el mismo sitio y coincidimos prácticamente allí en la entrada del Redondel. Ya después nos fuimos desviando por un carril hacia la zona de Tabina, hacia la ladera este del Albarracín, y bueno, efectivamente el sitio que indicaba las coordenadas estaba allí. Yo creo que las coordenadas las pasó él mismo, porque él estaba consciente, tenía su teléfono, o sea que lo único que no se podía mover por las lesiones que tenía, ¿no? Bueno, esperar que se recupere pronto. La verdad que no creo que, aparentemente no parecía un herido muy grave, ¿no? Lo que pasa es, claro, tampoco se sabe exactamente luego por dentro los daños que tiene. Nosotros, hombre, el hecho de que esté consciente y de que mueva las piernas, nosotros siempre que llegamos a un herido y si está consciente y mueve las piernas, ya es fuera señal. Y por último, en el apartado cultural, durante todo este mes de octubre se puede visitar en la sala de exposiciones del Mercado de Abastos una muestra pictórica con las obras del pintor arcense Manuel Lozano. La exposición Armonía de Colores se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y los sábados de 11 a 2 de la tarde. En la acuarela me encuentro bastante cómodo. Lo primero que yo cuando empecé a pintar, empecé con el óleo, después toqué la acuarela, el collage fue hace ya unos años que puse aquí en Arco y por primera vez lo expuse, colaríamos, como yo digo, a mi manera, ¿no? Entonces también me encuentro a gusto. Yo prácticamente, a mí la pintura es que me gusta, por eso hay varias técnicas, me gusta siempre estar experimentando, investigando en una técnica u otra. Yo desde siempre que yo recuerdo me ha gustado a mí la pintura, y cuando era un niño pues siempre también cogía, dibujaba y iba por los alrededores aquí, y me ponía con un blog a dibujar y pintar. Pero yo desde que me conozco siempre me ha gustado la pintura. Sí, mayormente son temas de arco, aunque no siempre se tiene que ver la figura de arco, ¿no? Son los alrededores, son a la orilla del río, un camino, que cualquier tema puede ser interesante, hombre, siempre buscándole el punto más atractivo de ese paisaje, de ese sitio, ¿no? Siempre buscando, a mí me gusta mucho pintar la luz, y siempre lo que voy buscando es eso, sea aquí más cerca o sea más lejos, también paisajes de la sierra, cualquier tema puede ser interesante. Con esta cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.